Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Coño que mamona, mierda, va por el ojete. 1, 2, 3, 4, noin, hierba guays, pilla coca, pilla birra, lía trompas, fuma mais, ¿quién fuma mais? Yo fumo mais, lío mais y fumo... Arrancamos el cuarto programa de la quinta temporada y arrancamos pues volviendo... Espera, es el quinto del cuarto, ¿verdad? Es el cuarto del quinto. Que te has perdido demasiados quinto. Programas, tío. ¿En qué estás pensando? Hostia, esto ha sido... Me he quedado pues hibernando como los osos. Es el cuarto del quinta. Estamos en la quinta temporada, ¿no? Es que ya... ¡Madre mía! Ya ni me acuerdo. Sí, la quinta. ¡Anda, cojones! Empezamos este cuarto programa de la quinta temporada. Así sí, venga. Vuelvo otra vez al micro, hacía un tiempo que no me pasaba. Por motivos, sobre todo laborales, pues no pude grabar estos dos últimos programas. Bien que nuestros zumbados tomaron cartas en el asunto y tanto Robert como Wallace tuvieron las narices de presentar el programa. No lo hicieron del todo mal. La verdad es que no está mal del todo. Rediz también tiene por ahí sus pinitos. Pero bueno, ya está tranquilos que vuelve vuestro presentador, os guste o no, lo siento, aquí estoy. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Y nada, toca volver otra vez a dar más por saco con los tumbados, noticias y sobre todo desinformación. La primera noticia que os traemos, la del zas en toda la boca, es sobre datos y números. Y es que han salido las ventas, o mejor dicho, los números de las ventas que han habido en España en abril de este 2014 de ventas de títulos de videojuegos. Y lo que nos sorprende es que no hay ningún título ni de Xbox 360 ni de Xbox One. ¡Hala! ¡Hala! En el número 1 nos encontramos con Grand Theft Auto versión PlayStation 3, Grand Theft Auto 5, seguido por ejemplo de Animal Crossing de 3DS, Diablo 3, tenemos también FIFA 14, Call of Duty, el Inazuma Eleven, pero como bien decimos, está todo de PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo 3DS. Hay alguno de Wii que se ha colado en el puesto número 9, el Just Dance 2014. Wii aún sigue vendiendo. Pero lo que es más curioso, o quizás no, aquí en España, es que no hay ningún juego de Xbox 360 ni Xbox One. La Asociación Española de Videojuegos, la EBI, es la que nos ha dado estas informaciones. Y bueno, a ver qué opinan nuestros tumbados de que no haya ningún título de Xbox en la lista. A ver. Vamos a presentarlos. Hoy no somos muchos, pero bueno, esperemos que los pocos que seamos podamos estar a la altura. Empezando con el peque de la casa, el señor Ruedizzi. Muy buenas noches, Ruedizzi. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, pues genial, contento de volverte a tener aquí dando por saco, literalmente, y esperando que por fin nos salga un programa aún más divertido que nosotros, porque nosotros, bueno, éramos poquitos y a ver, salía como salía. Una mierda pinchada en un palo. Respecto a la pregunta, pues mira, yo creo que hay dos cosas importantes a decir. Una, por fin los juegos que regala Microsoft con tu suscripción Gold, que están saliendo títulos buenos, interesantes, con los que, pues mira, dices, mira, paso un mes o paso dos meses sin tener que comprarme nada, y que tampoco es que haya salido nada, a excepción de Titanfall, que la versión de Xbox 360 casi que nadie se había enterado ni cuándo salía ni cómo era. Y bueno, sabemos que la Xbox One aquí no ha vendido nada, pues yo creo que tampoco es tan raro esos números. No, claro que no. Continuamos con Ricky Knight. Muy buenas noches, Ricky, ¿cómo estamos? Nada más que haciendo, gilipollas. Pues muy buenas noches a todos. Yo a Moniki, la verdad es que te veo bastante nerviosete. No sé si estar sentado en el banquillo dos semanas o casi un mes te va a pasar factura. Y respecto a la noticia que comentas, pues siendo España un territorio prácticamente Sony, pues quizás me llama más la atención que haya algún título de Nintendo DS o algo así en la lista, más que todo sea de PlayStation 3. Pero es que es así, PlayStation 3, PlayStation 4 son marcas que venden. La gente ya se sabe desde hace tiempo que jugaba al Pro en la Play. Ya con esa premisa, pues imagínate que es a lo que juegan aquí en España. Y nada, en el horizonte, vamos, que Microsoft tiene que trabajar mucho y duro A ver si con la noticia de que quitan el Kinect del Xbox One remontan el vuelo de aquí en España. Inmenso. Continuamos con un fichaje de última hora, pero que hace mucho tiempo que estuvo con nosotros y es un placer tenerlo de nuevo. Es ni más ni menos que el señor Wallace McGregor. Muy buenas noches, Wallace. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Hace años que no estoy ante un artista como usted. Buenas noches, Amuniki. La verdad es que un alivio que volviese esto a los mandos porque, madre mía, vaya suplicio que nos hiciste pasar a Robert y a mí. Ay, se siente. Es lo que hay que hacer por el podcast. Hay que decir que yo me lo pasé bien. Yo me lo pasé muy bien. Todos nos lo pasamos bien. Mira, si es buena persona. Y bueno, respecto a la noticia, poco más que añadir respecto a lo que ha dicho Rudy y Ricky Knight. Porque vamos, con la Xbox One ya se sabe que ahora mismo esos 100 euros de más duelen y duelen bastante. Pero que no haya ninguno de la Xbox 360, ¿tampoco te parece algo, no sé, demasiado raro? Ya es raro la verdad, pero bueno, es que lo que han dicho, si es que España es Sony. Sony y bueno, y Nintendo, pues, ¿por qué Nintendo ya? Palabras sabias. Y por último, uno de los más tumbados, el señor Lons. Muy buenas noches, Lons. ¿Tú qué tal? ¿Qué te explicas? Ave María, Ave María. Buenas noches, yo prefiero de presentador a Wallace. Wallace, Robert, tú ya sabemos que dominas el tema, pero yo le da más vidilla, más salseo. Tú das asco. Ya, bueno, cuéntame algo nuevo. Parece que Sony ha tomado la delantera por méritos propios y por deméritos de los demás. Sí que es curioso que, bueno, es que es más una anécdota, porque tanta diferencia en la calidad de un juego multiplataforma como Grand Theft Auto de Play o de Xbox no creo que haya, pero bueno. Porque el temperamento mío es tan español que supera el frío. Pues una vez han dado sus opiniones, nosotros vamos a ver qué contenidos tenemos para el programa de hoy. Para empezar, vamos a venir con dos juegos. Uno en el Consejo de Sabios, que es el Titanfall. Es este juego de titanes, acción, que viene de la mano de los creadores de Call of Duty y que nos sorprendió a todos porque en principio solo iba a aparecer para PC e Xbox One y casi sin comerlo ni beberlo, pues apareció en la Xbox 360 y nos vamos a encargar de analizar qué tal es este juego que tanta publicidad se ha llevado y tantas cosas buenas a priori antes de que sea el juego nos decían. Seguidamente en la sección arcade vamos a tratar el Batman Arkham Origins Blackgate. Es un juego del universo Arkham, pero esta vez en 2D. En principio apareció para portátiles, pero ahora se ha llevado tanto al PC como a las consolas de sobremesa. Y en el notición vamos a hablar de Nintendo y de su curiosa política sobre expandir la licencia de los personajes hacia cotas que aún no hayan tocado. Y por otro lado también vamos a hablar precisamente de Xbox One y de Kinect, que parece ser que los nuevos modelos o aparecerán nuevos modelos que no llevarán consigo Kinect, sino la Xbox One y punto. ¡Amor! Así que con todo esto, este material que tenemos hoy para daros, esperemos que os lo paséis tan bien como nosotros grabando, y sin más dilación, nos adentramos rodos y prestos al Consejo de Sabios. Titanfall es un juego que salió publicitado cuando la Xbox One empezaba ya a caldearse, empezaba ya a aparecer pues, noticias de la consola, a dar fechas de salida de la consola y uno de los platos fuertes iba a ser este juego, Titanfall, un juego a priori en multijugador, donde una raza de, bueno, un comando de humanos se enfrentaría a otros, pero con un aliciente, y es que ambos bandos podían llevar titanes, llámese titanes, mechas, robots gigantes, llámenle como queráis, para poder decantar la batalla a un lado u otro. La gracia es que, bueno, han habido campañas de publicidad muy fuertes, sobre todo en internet. Se hablaba muy bien del juego antes incluso de que saliera. La gente estaba bastante interesada en dicho título. Y bueno, ya hace como un par de meses que salió, creo que salió por mediados de marzo más o menos. Y Ruedizzi y Ricky Snyde lo han podido jugar, lo han podido probar. Y nos van a decir qué tal les parece este juego, tanto en versión Xbox One, PC o Xbox 360. Así que chicos, cuando queráis, dale caña. Bueno, lo primero, creo que ya lo comentamos en el programa, es muy raro que... Bueno, es muy raro. Es muy lamentable por parte de Microsoft cómo se ha escondido esta versión de Xbox 360 para promocionar la de Xbox One, cuando tenemos un auténtico juegazo y una conversión, no es que sea digna, es que es una conversión muy muy buena. Si tenéis tiempo y queréis y os aburrís, podéis mirar vídeos comparativos en YouTube y vais a ver cómo esta versión no desmerece para nada a la que podemos jugar en PC o en Xbox One. Bueno, para el que no lo conozca, nos vamos a encontrar con un shooter puramente orientado a lo que viene siendo el competitivo online, en el cual los equipos se enfrentan unos contra otros en diferentes modos de juego. Tiene un modo campaña, pero que es prácticamente anecdótico, ya que sigue las pautas de lo que viene siendo el multijugador online, un equipo contra el otro, para que veas un poco cómo funciona el juego. Te van contando una especie de historieta y un poco de relleno, pero que básicamente es lo que viene siendo una continuación del modo tutorial, para que te enfrentes luego a lo que viene siendo la chicha, que es realmente el competitivo online. Sí, el modo campaña simplemente va alternando entre un todos contra todos y un básicamente es controlar puestos, defender puestos, y va alternando uno al otro, pero da igual si ganas la partida o pierdes la partida, la historia va a continuar. Son 9 misiones, como bueno, la primera vez que la juegas eres la, digamos, la rebelión y la guerrilla, dile como quieras, y las otras 9, pues cuando te lo pasas por primera vez, es, pues digamos, la gran empresa que fabrica los robots, que el marco histórico es pues una gran empresa que vas a extraer recursos de un planeta y los del planeta no les da la gana que saques recursos, por decirlo fino y rápidamente. En cuanto a la jugabilidad, nos encontramos con un título que se nota que viene de los creadores de los Modern Warfare, y es un juego muy muy rápido, muy dinámico. Aquí pues podéis imaginaros las dinámicas de Call of Duty sumados a que todos los personajes corren mucho más, tienes doble salto, puedes correr por las paredes. Y además hay muchísimos enemigos en pantalla. No es simplemente un 4 contra 4 o 6 contra 6. Hay muchísimos robots, que podríamos llamar así, que están controlados por la IA y que además pues dan apoyo a los dos equipos. Son bastante mancos, bastante malos, muy fácil de matar, es muy difícil que te maten, pero pues hace que tengas que estar atento continuamente al mapa de dónde hay enemigos y simplemente ir sumando. Bueno, yo añadir que es que el control es sencillísimo, a la primera que te pasas el tutorial pues prácticamente lo dominas, y que añade una serie de cositas que yo creo que son interesantes y que seguramente títulos lo puedan tener en cuenta. Parece una bobería, pero el tema del parkour, por ejemplo, pues es un añadido interesante, el ir corriendo por las paredes, el saber moverte en una dirección para huir o simplemente para atacar a algún enemigo o algún titán, o incluso el doble salto, que a priori parece que es muy poco útil, pues te das cuenta de que es necesario para llegar a las zonas más elevadas de todos los escenarios. Por lo tanto, yo creo que son dos pequeños añadidos que parecen meramente anecdóticos, pero que a la hora de desarrollarse el juego se muestran prácticamente necesarios para poder desarrollar toda la jugabilidad del título. Sí, sí, es que precisamente dan mucho juego, es decir, tienes que estar atento a que te pueda salir un enemigo por cualquier parte, puede estar en un tejado, puede estar corriendo por una pared, puede salir por una ventana de un edificio, saltar al tejado o ir por debajo. La posibilidad de que por donde te pueda salir un enemigo es muy grande, y también las posibilidades tú que tienes de sorprender tanto a un enemigo como a un titán, porque aquí viene la gran diferencia: aquí tienes que esperarte un cierto tiempo hasta que te llega tu titán de apoyo. Y ese titán no deja de ser un robot que sí, tiene una potencia de fuego muy bestia, pero es que es muy vulnerable ante los ataques de los enemigos que van a pie. Es más, te puede saltar un enemigo encima de tu titán y desde encima destruírtelo. Y pues es muy vulnerable, mucho más de lo que parece un titán. Con lo cual, y como es tan posible que tengas enemigos por debajo, por una ventana, por un tejado y se mueven tan rápido, realmente cuando estás con el titán no es que vayas ahí y aplastes con todo, no, todo lo contrario. Casi casi que eres tan o más vulnerable porque te ve todo el mundo. Bueno, de hecho yo creo que ahí la gracia del juego radica en el equilibrio, que es no descompensar con los titanes, ya que son, digamos, la fuerza más bruta en cuanto armamentística se refiere, pero es que si no estás atento, tu titán te va a durar 5 o 10 segundos, no duras más en el campo. Entre que te enfrentas a otro titán, el resto de compañeros están lanzándote misiles y demás, tampoco que no seas un poco hábil con el titán, pues poco vas a sacar. Aparte que, como comentamos, si el personaje tiene sus habilidades, el titán también tiene las propias. Por decirlo de alguna manera, tenemos desplazamientos como si fueran con propulsores, con los cuales podemos huir. Aparte tenemos varios ataques adicionales. Uno puede ser desde una serie de lanzar una ráfaga de misiles. Según vayamos subiendo niveles, esto es heredado del Call of Duty, pues nos van dando más mejoras. Por lo tanto tenemos más armas secundarias, un misil que ataca más seguido desde un punto o cosas por el estilo. Y aparte otro botón que utilizamos en el mando, que sirve para las defensas del titán, para generar un escudo o a coger todos los proyectiles que nos ha lanzado y hacerlo como un contraataque al rival. Por lo tanto, en ese sentido, muy interesante las estrategias que tú puedes seguir en el campo de batalla, ya que tienes que tanto atacar, contraatacar, apoyar, atacar cuerpo a cuerpo cuando ya no te queda munición o estás recargando y estás casi a vida o muerte. Es que tienes una serie de habilidades que tienes que desarrollarlas para sacar el máximo potencial a tu mecha en ese momento. Habéis comentado el tema del Call of Duty, el tema de las habilidades. Es como igual que Call of Duty, es decir, que empiezas desde el nivel 0 y vas subiendo niveles, desbloqueando armas, mejoras, poderes y demás, ¿o no es tan extenso o tan profundo como hemos ido viendo en Call of Duty? Es más profundo aunque en Call of Duty, porque tienes, igual que en Call of Duty, tienes unas clases predeterminadas con las que puedes jugar, y luego a medida que subes de nivel vas desbloqueando ranuras. Puedes tener hasta 5 clases propias que las puedes ir personalizando con distintas armas, que cada arma le puedes poner mejoras, ya sea ópticas, cargadores, simplemente estético. Y digo, pues tienes las 5 clases, que tienes el arma principal, el arma secundaria, el arma anti-titán, porque siempre llevas un arma que es especial para hacerle daño a los titanes. Las granadas, que si mejoras de velocidad, de recarga, de, bueno, sabes que siempre tienes un par de mejoras aparte. Y aparte tienes las clases de titanes, que también puedes tener tus 5 clases de titanes en las que puedes personalizar el titán, su arma principal, su arma secundaria, la habilidad principal, la habilidad secundaria. O sea, aún es mucho más grande y extensiva. No hemos comentado, hay 3 tipos de titanes distintos, obviamente: el equilibrado, el pesado y el lento. Entonces hay el rápido, perdón, el lento y el equilibrado. Y bueno, pues obviamente, en función de eso, lo equipas con una cosa, con otra. Es enorme las posibilidades de personalización que puedes tener y muy distintas las formas de jugar que puedes aprovechar en este juego, tanto a pie como con el titán. Aparte hay un añadido, Amu, que yo creo que es interesante, que a priori no le presta mucha atención, pero es la utilización de las cartas. Si no me equivoco, lo desbloqueas sobre el nivel 8 o 10, y a medida que vas jugando te van dando una serie de cartas que cuando vas jugando pues solo puedes utilizar una, vas subiendo nivel, utilizas dos y hasta un máximo de 3. Esas cartas, una vez mueras, pues te dan una serie de ventajas, que puede ser a lo mejor ver el mapa completo, reducir en 40 segundos la aparición de tu titán, que puedas utilizar en tu siguiente reaparición un arma determinada. Por lo tanto, le da también un componente, digamos que un poco estratégico, de saber tú cuándo tienes que utilizar una carta determinada y cuándo puedes sacar ventaja y cuándo no. ¿Cuál es el tiempo de un titán de reaparición? Más normal. Son 2 minutos. ¿Y las partidas van a tiempo o van a muertes? Van a tiempo y a muerte, pero yo todavía no he terminado una partida que sea por tiempo, ¿sabes? Porque es tanta la cantidad de enemigos y de en pantalla que, bueno, para ponerte un ejemplo, los pilotos, que digamos que son los personajes que uno controla, dan 4 puntos de muerte y el resto de personajes da 1. Si matas un titán son 5 y así pues vas superando, creo que hasta un máximo de 600, creo que no me acuerdo exactamente cuánto, o 300 cuando acaba la partida. Pero es que es tan rápido la cantidad que ves a alguien y ya estás matando, ¿sabes? Aunque sea un enemigo controlado por inteligencia artificial, ya estás consiguiendo puntos. Entonces es muy raro que una partida acabe por tiempo. Entonces, por lo que estáis diciendo, no es simplemente un Call of Duty con titanes y barcode, que parece que tiene bastante más profundidad y un poco más de variedad, ¿no? Sí, desde luego. O sea, no han hecho simplemente esto, lo han añadido. Es más, las partidas cuando acaban tienen un prólogo. Y es, si gana el equipo que pierde, normalmente tiene que hacer una evacuación. Y entonces esa evacuación, todos los pilotos tienes que ir a un punto concreto del mapa que te indican, esperar a que llegue un vehículo que te evacúa, subir a él y entonces esperar a que el vehículo se vaya. ¿Qué pasa? Que durante ese momento, esa última fase, que es cuando se acaba la partida, si te matan, te matan. Ya no apareces hasta que acaba la partida, que eso puede durar un minuto más. Y lo que tienes que hacer es, como equipo, si estás huyendo, es no solo llegar a ese punto, sino defender ese punto, porque puede venir el equipo rival y destrozar la nave que viene a buscarte. Entonces tienes que ir a trincherarte, plantar titanes alrededor para evitar que vengan los otros con los titanes e intentar huir, que son puntos extra. Y como equipo vencedor, pues lo que tienes que hacer es exterminar a todos los que vayan a huir y cargarte el vehículo con el que huyen si puedes. De hecho, lo he añadido a ese que comenta Rubén, si es un epílogo, que ya se está hablando de mucha gente que lo piense incorporar en próximos títulos. Estamos hablando a lo mejor del próximo Call of Duty, que podría incorporar algo por el estilo. Que de hecho es una novedad, que cuando acaba la partida, pues tienes una oportunidad de escape. Es verdad que si te matan, se acabó tu partida y ahí a esperar a que todo el mundo acabe. Hasta entonces pues puedes, lo que dice Rodici, escabullirte, intentar llegar hasta donde está esa nave para escapar, lanzar un titán, dejarlo a su libre albedrío, porque los titanes también tienen inteligencia artificial. Una vez lo tiras, tú puedes decidir montarte dentro o que el titán directamente pase a funciones de defensa o de ataque, proteja, y entonces puede ser una vía de escape, tirar un titán que se encargue lo del resto de personajes para que se lo eliminen, y tú mientras intentar huir. Por lo tanto, también esa es otra parte de la estrategia, es decir, tira un titán y que haga lo que le da gana, que yo voy por libre matando por ahí. Es que tiene varias cositas que parecen tonterías, pero que te abren un abanico de posibilidades dentro de tu equipo que hace que cada partida sea diferente. Aparte de que es un despiporre, que tú estés ahí peleando, de repente te veas titanes cayendo, tú matando granadas por otro lado. Hay momentos que realmente te sientes en un campo de batalla y en el que no sabes lo que está pasando, porque es que pasan tantas cosas a tu alrededor que es que ni te enteras. ¿Cuánto suelen durar las partidas? Pues yo creo que un máximo de 15 minutos, la verdad es que son súper frenéticas y yo creo que en 10 minutos las despachas. Y sobre todo empiezas una partida, juegas otra, que tienes el pique ese de que siempre sabes que vas a ir mejorando y vas a ir a más. Y tiene el pique ese de, como los buenos Call of Duty, cuando juegas en su momento, pues era otra más, y otra más, y otra más. Pues este juego tiene eso. Tal y como he comentado al principio, técnicamente el juego a mí me ha sorprendido muchísimo en Xbox 360. Teniendo en cuenta todo lo que se muestra en pantalla y todo lo que hay en pantalla, el juego funciona perfectamente, no sin ralentizaciones ni tirones. Si pasan de estas cosas es por la conexión, no por el juego. El juego es muy sólido en todos los aspectos y se ve bien, obviamente. No es un título con los gráficos de la hostia, porque es que la consola no da para más, pero todo lo que se ve en pantalla está muy bien. Y el sonido a mí me parece muy muy bueno. Tanto el doblaje, las pocas partes que hay es correcto, pero lo que es un efecto de sonido, explosiones y la música están a un nivel muy muy altos. Bueno, como bien dice Rodici, el título para mi gusto está muy bien para ser Xbox 360, que es la versión que hemos probado. Decir que hay que bajar la resolución, porque de entrada te ponen una resolución de 46... ¿Esto cómo se movía? A ver si era, no me acuerdo cómo se movía la... No, no resolución, es frames, la tasa de frames. Los frames, eso. La frame de unas 46, pero lo suyo sería bajarlo a 30, ya que el juego gana en estabilidad. Y el punto negativo que le pongo yo a este juego, a pesar de todo lo bueno que hemos comentado, son las ralentizaciones que tiene a la hora de jugar. Ha habido veces que un compañero nuestro se nos ha desconectado de las partidas y que a veces va con lag. Yo creo que es el punto negativo de este juego, que a la hora de jugar vayas a echar una partida y esté con lag, no sepas lo que esté pasando y lastra un poco la experiencia de juego. Pero ya en su momento la gente de Respawn lo dijo, que si quieres jugar a este juego necesitas una buena conexión. Aquí en España ya sabemos lo que pasa. Y es el punto negativo que yo lo encuentro, que hay veces que a la hora de jugar pues se lastra un poquito la experiencia por el tema de la conexión a internet. Entonces, ¿solo habéis jugado la versión de Xbox 360? ¿No habéis probado ni PC ni Xbox One? No. No. De momento vale. No tengo dinero para comprarme una Xbox One y un PC lo descarto. Ah, yo lo que te digo, amo, yo antes de esto me estuve miré vídeos comparativos, comparaban, digo, Xbox One, PC y Xbox 360. Y te digo, y esto a que lo veáis, porque es sorprendente. O sea, que sí, que la gran diferencia que hay, grandísima diferencia que se puede ver, aparte de la resolución y los frames que tienen las versiones de Xbox One y PC, que es 1080 y 60 FPS, es que la iluminación y el motor de partículas, ahí es donde se ve un gran cambio. Fuera de eso, obviamente, pues la carga poligonal, las texturas, pero no es un cambio tan grande. O sea, sobre todo donde ves ese gran cambio es ahí. pero no hay mucho más cambio. O sea, es que es increíble lo bien que está hecha la versión de Xbox 360. Bueno, ya para finalizar, como habréis estado delucitando durante todo el análisis, lo podéis encontrar en PC, Xbox 360 y Xbox One. Su precio seguramente en PC rondará los 50 euretes y en consola 60 y 70 euros respectivamente para versión de 360 y para de Xbox One. Y como habéis oído durante todo el análisis, para mí es un juego recomendadísimo, uno de los pocos grandes títulos que le quedan en exclusiva de la Xbox 360 y de Xbox One, pues más de lo mismo, un exclusivo muy a tener en cuenta, un título divertidísimo si te gustan los shooters, estás cansado de Call of Duty y Battlefield, un golpito de aire fresco que da dos o tres mecánicas que implementan, le dan un aire fresco a lo que viene siendo el shooter online competitivo. Y yo por mi parte convencí a Rodríguez para que se lo comprara y yo creo que los euros que ha invertido en él los ha gastado muy sabiamente, ¿o me equivoco, compañero? No, que va, estoy contigo, los recomiendo. Es como dices, un soplo de aire fresco a lo que sería el shooter competitivo. Todos estos pequeños añadidos y nuevas mecánicas encajan muy bien, están muy bien organizadas y hacen que el juego sea muy divertido. Y bueno, si tenéis amigos con que jugarlo, ya ni qué falta decir, obligatorio. Os lo vais a pasar súper bien y le vais a echar, pero horas un poco. Yo tengo una última pregunta y es si le veis un juego con posibilidad de alargarse en el tiempo, o sea, porque los Call of Duty, como te sacan uno cada año, pues no te da tiempo, por decirlo así, a cansarte del juego. ¿Pero este lo veis con necesidad de que saquen entregas así más o menos periódicamente o que lo veis que puede durar bastante tiempo? Yo lo espero que saquen, si sacan, cada dos años. Yo creo que es el tiempo que tienes tú para un poco decir que te cansas de título y demás. De hecho, hay una batería de DLCs que ya están preparando con algún nuevo modo de juego, nuevos escenarios y demás que van a alargar la vida del título bastante. En ese sentido, yo creo que si sacan año por año, la verdad es que lo veo un poco cansino, porque ya el primer año ha sido, digamos, que la novedad, la revolución, por decirlo de alguna manera. El siguiente va a ser la confirmación. Ahí van a añadir una serie de mejoras seguramente cuando saquen Titanfall 2, que yo creo que ya está anunciado. Pues ahí va a ser, digamos que, por decirlo de alguna manera, la consagración del título o la saga. Yo personalmente espero que Electronic Arts no la saque todos los años. De hecho, ahí tiene Battlefield, que yo creo que la podría ir alternando. Un año uno, otro año otro. Por lo tanto, daría dos años entre las entregas y haría que el público no se cansara, ya que son títulos que son diferentes a mi forma de ver y podrían convivir perfectamente. Así que yo espero que no se ceben en querer sacar dinero rápido de algo que les ha salido bien y empiezan a sacar entrega tras entrega y pase lo que actualmente está pasando con Call of Duty, que la gente ya empieza a cansarse de tantos juegos repetitivos. Yo no he oído nada de ese Titanfall 2 y yo cuando probé el juego y vi la estructura que tenía, ya sé que es una utopía, pero pensé, leñe, es que esto solo es multijugador, a mí se me ocurría que perfectamente este juego lo pueden ir alargando con expansiones, porque es que no tiene campaña y todos los modos, o sea, el único modo de juego es multijugador, o sea, es que me parece que es la idea perfecta de desembarcas un dinero inicial y este juego lo puedes ir alargando solamente con contenido, con ir añadiendo contenido, con más DLCs y más DLCs y más DLCs. No te hace falta comprarte un Titanfall 2, no hace falta, porque con esta base no vas a añadir nada nuevo. Entonces, y más teniendo en cuenta pues la versión de Xbox 60 que no da para más, las nuevas consolas, pues que mira, con esto el juego ya tira bien, o sea que a mí me parece que es una base y sería una muy buena propuesta que hicieran eso. Pero lo que dices, es un juego que tranquilamente un año le puedes estar dando con amigos. Si juegas con amigos, pues te puede alargar mucho más, pero no lo sé, llevamos jugando muy poco, no sabría decirte si en un mes va a resultar que ya le has pillado el truco a todas las mecánicas, o resulta que en 2-3 meses, pues mira, aún sigues investigando y probando cosas nuevas, depende de lo que desbloquees. En lo que hemos jugado tampoco yo podría decirte si te puede durar 2 años o 1, que te dura 1 seguro, eso sí, pero más no sabría decirte. Pues muchísimas gracias tanto Ricky Snide como Rudizzi por este análisis del Titanfall, un juego que pinta bien, que merece la pena, y si aún sois poseedores de una Xbox 360 y queréis darle esos últimos alientos a vuestra consola, pues aquí tenéis una buena excusa para echarle más horas. Nosotros vamos a continuar con el programa entrando en el ¿A qué juegas? No nos vamos a complicar. Ruedizzi, ¿a qué estás jugando ahora mismo? A lo despacito, concentrándote. Pues aparte del Titanfall que acabamos de comentar, en mis tiempos libres juego un poquito al Mark of a Ninja y al Castlevania Lords of Shadow 2. Ricky Snipe. ¡Este pedazo de pecador! Pues yo, como me he querido empezar un juego malo, he mirado en mi jugoteca y me he puesto a jugar al Duke Nukem Forever, el cual sorprendentemente no me está pareciendo tan malo. Así que aquí os lo recomiendo por 3 euros. ¡No fuméis más! Wallace, ¿a qué juegas? Pues el poco tiempo que tengo para jugar ahora mismo, pues al World of Tanks, y estoy ahora mismo dudando, no sé si empezar a el South Park o volverme a pasar el Max Payne 3, que me apetece jugar el Max Payne 3, la verdad. ¡Oh! ¿Qué voy a hacer? Y Lons, ¿tú a qué juegas? Nunca te olvidaré mientras vivas. Pues el poquito tiempo que juego al Guild Wars 2 y al JSTAR Victory Versus, que es de la conocida revista Jam, los héroes, tanto Naruto como Son Goku, y se va a salir nuevo. ¿Qué diantres es eso? Pues esto es lo que juegan nuestros jugadores y zumbados. Yo por mi parte le estoy dando al Wolfenstein 3D, ese juego mítico del año 92, porque en breve caerá el New Order, y bueno, pues para hacer un poco de aperitivo vamos a probar a jugar este clásico. Tan sencillo como eso. Pues vamos a ir a la siguiente sección del programa, y es que estamos entrando en la sección Arcade. En este arcade os vamos a traer el Batman Arkham Origins Blackgate, y es que todos sabemos que desde hace un tiempo los juegos de Batman han vuelto a la palestra, así como Christopher Nolan resurgió al Caballero Oscuro de las cenizas como el Ave Fénix con su saga Batman Begins, el Caballero Oscuro y Batman Rises, Dark Knight Rises. E hicieron lo mismo en la industria del videojuego junto a Batman Arkham Arkham Asylum, continuó con Batman Arkham City, luego Origins y finalmente este juego Origins Blackgate, que a diferencia de los otros tres, este no es un juego en tres dimensiones, sino es un juego en 2D, dos dimensiones, también conocido como dos dimensiones y media, donde tomando el papel del Caballero Oscuro vamos a visitar la prisión de Blackgate, donde han habido ciertos problemas. Los problemas son que alguno de los villanos más famosos, como puede ser Black Mask, el Pingüino y evidentemente el Joker, se han hecho fuertes en la prisión, y nuestra misión, la misión de Batman, es la de ir allí y poner orden a todo aquel despepote. Para ello empezaremos el juego con un tutorial que vendrá ni más ni menos de la mano de Catwoman, donde por fin se van a encontrar. Recordemos que en Origins no se encontraban y luego ya sí que aparecen que tienen algún que otro pequeño idilio. Pues aquí el tutorial empezaremos de la mano de Catwoman, que gracias a ella iremos tomando nota de los controles. Todos aquellos que hayáis jugado ya a algún que otro Batman, veréis que la mecánica es muy parecida. Por ejemplo, a la hora de combatir tendremos el botón de ataque, botón de contraataque que le hemos de pulsar justo en el momento en que los villanos nos vayan a atacar, y también tenemos la opción de dejarlos aturdidos. Evidentemente contaremos con la ayuda de los gadgets típicos de Batman, como el Batarang, el Garfio. No tendremos todo el abanico como teníamos en los otros juegos, pero sí que tendremos un arsenal un poquito interesante para hacer frente a los enemigos y diversas situaciones que nos plantea el juego. Sobre todo lo más importante, lo que más destaca, es que es un juego de plataformas en dos dimensiones, es decir, que iremos de izquierda a derecha, no tenemos un movimiento 3D. Y bueno, muchos lo consideran como una especie del llamado Metroidvania, es decir, un juego donde empezamos, digamos que a priori ya tenemos la cárcel abierta para todo, para nosotros, pero habrán sitios y lugares que no podremos llegar o acceder hasta que no tengamos ese gadget específico o hayamos pasado una zona del juego específica. Por lo tanto, se nos insta a que vayamos explorando la prisión todo el rato para poder ir descubriendo esas cosas que nos faltaban, esos pequeños sitios que no podíamos acceder, y bueno, instando así a que haya más horas de exploración. Como en los otros juegos ocurría, pues también es importante estar al tanto de las posibles pistas que hayan podido dejar algún que otro criminal o algún que otro malhechor, porque están los llamados enigmas o acertijos, que si los vamos descubriendo, pues con la visión del detective, que es la que nos facilita un poco las cosas, podemos ir resolviendo estas misiones secundarias para ganar puntos y conseguir también mejoras. Como bien decimos, el juego es bastante decente. Apareció primero en las portátiles, pues Nintendo 3DS y Vita, y luego ya se portó el juego se lanzó en octubre del 2013 para las portátiles, y luego pues el juego en abril más o menos apareció para las consolas ya mayores y PC. No es un juego malo, es un juego bastante decente, y si os gusta la saga de Batman y os gustan los juegos de acción y sobre todo investigación como Castlevania, Symphony of the Night o el Super Metroid, pues lo podéis echar un vistazo porque merece la pena. ¿Qué aporta a los fans de la saga de Batman? ¿Aporta algo de la historia que sea relevante conocer o realmente no, si mucho. No lo juegas tampoco te pierdes nada? No te pierdes nada, a ver, son cosas curiosas. Ya digo, el juego cronológicamente dentro de esta saga Arkham iría entre el Batman Arkham Origins y el Batman Arkham Asylum. Bueno, vuelves a ver al Joker, vuelves a ver al Pingüino, está Catwoman por ahí, que bueno, es digamos la pieza que faltaba justo para ver cómo se conocen y cómo, por qué llevan esa relación, al menos dentro, ya digo, de la saga del videojuego. Si sois fan de Batman, os gustará. Si sois fans del juego, de la saga, como Roichi, por ejemplo, que lo comentó hace poco el Batman Arkham Origins, pues también os gustará. Así que yo, si os gusta este tipo, y si os gusta este tipo de juegos, aunque no seáis fans del Caballero Oscuro, si disfrutasteis un montón con Castlevania, Symphony of the Night o Super Metroid, aunque no seáis fans del Caballero Oscuro, echadle también un vistazo porque el juego os gustará. El juego os lo podéis encontrar, si lo queréis, para PS Vita o 3DS, a unos 30-35 euros, está un pelín más barato la Nintendo 3DS, y a unos 20 euros en versión digital para las consolas. Hemos de recordar que para consolas Xbox, Play y PC no está físico, sino digital. El juego lo podéis encontrar más o menos a unos 20 euros. Pues ahora vamos a pasar a la sección más rápida del programa, el pupurrí de noticias. Los cracks de Crytek comentan que los 8 GB de RAM de las consolas actuales va a ser un gran problema en esta generación. No me digas, si ya vemos que hay recortes con los primeros juegos, sois unos cracks, pero esperad, por favor, aprender a optimizar juegos y luego quejaros de los 8 GB de RAM. Y hacerlo divertido también. Claro. Ed Boon, creador de la saga Mortal Kombat, ha filtrado una fotito bastante interesante en el cual se puede ver por detrás de un coche MKX. Así que a Moniki, vete preparando los euros, que nos vamos a ver en esos lares de Mortal Kombat 10 si en L3 no nos llevamos un disgusto. ¡Bien! La edición coleccionista del próximo Dragon Age costará 160 euros y trae, entre otras cosas, una caja de gran detalle, un mapa de tela, un tarot, vamos, lo típico, las típicas chorradas físicas, pero por 160 euros no tiene ni un making on, ni banda sonora, ni nada, un poco triste. ¡Basta! ¡Vamos, vamos, mira! Realizan un juego al estilo Contra protagonizado por el dictador Kim Jong-un. Se titulará Glorious Leader. Será GOTY. GOTY obligado si no estás muertos. Pequeño pero matón. Pues después de Lons ponernos el miedo en el cuerpo con este juego que debemos jugar sí o sí, si no queremos que nos lleven a prisión, vamos a pasar al notición. Como íbamos diciendo al principio del programa, vamos a tratar dos noticias y la primera es sobre Nintendo, donde por lo visto, según nuestro amigo Satoru Iwata, ese genio de las finanzas de Nintendo que todo el mundo lo quiere y lo alaba, nótese la ironía en mis palabras, ha salido diciendo que Nintendo plantea licenciar sus personajes en áreas donde Nintendo aún no ha trabajado nunca antes. Es decir, que ahora podemos ver a Mario en otros ámbitos quizás que no hace falta que sea el videojuego mismo, sino, como bien he dicho, otras áreas donde antes nunca han estado los personajes de Nintendo. No sé, pero creo que Rudici está capacitado para darnos un poco más de información. Rudici, cuando quieras, dale caña. Básicamente los accionistas están cabrados, quieren que Nintendo vuelva a tener beneficios y Satoru Iwata ha dicho, a falta de una consola decente y a falta de que podamos sacar más juegos, porque resulta que nos están saliendo más caros los juegos en HD de lo que pensábamos, juegos que, bueno, con un presupuesto que llevan 5 o 6 años, no sé, pero que le haremos, pues han dicho, pues mira, la prostitución es un buen recurso, vamos a hacer que nuestros personajes, cualquiera que nos pida las licencias, pues puedan hacer figuritas, series, lo que quieran, básicamente es tener barra libre, para quien quiera usar la imagen de Mario, pues le paga Nintendo y usan la imagen de Mario. A mí, pues mira, los que aún teníamos un poquito de fe, mira, a ver si Nintendo se pone las pilas después de este batacazo de Wii U, aprende y vuelve a la senda, pues parece que no, que se podía hundir más y parece que lo va a hacer. Es que estamos hablando de juegos o de cualquier otro ámbito, ¿no? Cualquier otro ámbito. Sí, sí, o sea, es licencia para usar los personajes de Nintendo. ¡Ay, chiquilla, que me quitan los Marios y los Luigi de las manos, ¿eh? ¡Ojo! Ya se conocen acuerdos con Dark Horse Comics, PC International y Hybrid Apparel Merchandising, o sea que ya se sepan, pero lo que puede salir. En Japón seguro que salen, bueno, en Japón ya hay 20.000 chorradas, porque Nintendo sabes que es especialista en sacar 20.000 chorradas y cositas con sus personajes, pero es que ahora se puede ir a cualquier ámbito. Lo cual os digo, a mí me parece muy preocupante que busquen dinero de esa forma y no es lo que se supone que son buenos, que es haciendo juegos y consolas. Hombre, cómic de Zelda, yo creo que eso va a caer, pero vamos, fijo. Y ya si merchandising entran las figuras, pues eso puede ser ya el despipote, vamos. De todas formas, una cosa no hay que desmerecer, Ready. Nintendo hace buenos juegos. El problema es que en las consolas de Nintendo solo los hace Nintendo. Es ahí el gran problema que tiene la Wii U, que juegos buenos tiene, sí, pero es que solamente los hace Nintendo, ya que todas las third party se han ido por banda, pero vamos, que eso lo conocemos todo y sus buenos títulos tiene, pero no lo suficiente para que te plantees comprarla. Y ya pues como comentas tú mismo, que busquen dinero de esta manera, pues una forma rápida y fácil de ingresar dinero. Nintendo vende, Mario es conocido mundialmente, y si te dedicas a hacer figuras y tienes la posibilidad de comprarte una exclusiva a lo mejor, o tener la oportunidad de hacer una figurita de Mario conmemorativa por X motivo y lo puedes hacer, sabes que te va a vender porque la gente de Nintendo, los coleccionistas en este caso de figuras, lo van a demandar y lo van a querer. Entonces pues otra forma más de ingresar dinero por la vía rápida, ya lo hizo con la Wii, ahora pues con las figuras. Yo es que quizás que no entiendo un poco el tema y evidentemente no soy ni analista, ni soy directivo, ni soy Michael Patcher, pero hostia, cuando estás haciendo, cuando estamos en un momento de como el que, en el que estamos, que puedes acceder al público, preguntar y hoy más que nunca tienes esa opinión pública de la gente y sobre todo pues de los jugadores y de gente que está metida dentro del mundo del videojuego, que son los que más utilizan pues, redes sociales y nuevas tecnologías, lo que no entiendo es cómo estás siguiendo por estos derroteros. O sea, si se supone que Nintendo, y lo que hemos dicho antes, muchos nos han tachado muchas veces de anti-Nintendos, pero nada más lejos de la verdad. Y lo comentábamos, ojalá vuelva la antigua y la buena Nintendo. Ya digo, mi consola fue la 64, ojalá volviésemos a estos tiempos. Pero yo no entiendo cómo están hablando de ya sudar totalmente o no hablar de consolas ni de juegos, sino hablar de otros medios. Luego también creo que oí una noticia donde quizás Nintendo entraba dentro del mundo sanitario, que dejaba el tema de las consolas. O sea, tan mal se ven, tan oscuro ve el futuro Nintendo, que ya directamente, ya es que no pase del hardcore gamer, sino del casual, y vaya pues a hacer dinero en otros sitios y vaya a olvidar los videojuegos, que es lo que gran parte del mundo del videojuego se lo debemos a Nintendo. Es algo que no me entra en la cabeza, sinceramente, no me entra. Lo que se desprende por las últimas declaraciones de Iwata es que lo que quieren es dedicarse a entretenimiento multimedia, y los videojuegos entran ahí, pero no es el único apartado. El problema es que están buscando un nuevo filón, como el que encontraron con Wii, que pues tiene todo el mérito del mundo. Encontraron el filón de Wii, se forraron con Wii, genial, fue una idea muy buena, para mi gusto desaprovechada completamente, pero bueno, ahí sacan mucha pasta y ahora buscan lo nuevo. El tema de cuidarse con entretenimiento pues es algo que están trabajando y que están buscando. Con Wii Fit ya lo probaron, el sensor cardíaco que presentaron nunca salió, bueno, sensor cardíaco, el sensor que se ponía en el dedo para las pulsaciones que presentaron y nunca salió, y se sabe que Nintendo trabaja en ese aspecto mucho. Pero como comentas tú, Nintendo lo sabe, que tiene una legión de fans ahí detrás impresionante. Que si se pusieran las pilas, y no hace falta que saquen un consolón, pero que sacaran una consola decente, que aunque no le pudiera luchar del tú a tú a las otras, si les propusiera cosas y dejara de sacar pues estas chorradas que está sacando ahora mismo, porque es que te compras una consola por, como dice Ricky, tres juegos, pues recuperaría muchísima gente. Y eso es lo, bueno, como dices tú, que aquí no es que seamos anti-Nintendo, es que nos duele ver cómo una compañía con ese potencial se está perdiendo. Es que hay cosas que no se entienden. Hay cosas que no se entienden, como por ejemplo, vamos a acercarnos al Hardcore Gamer, compramos Bayonetta 2 y nadie más lo va a sacar. ¡Hala, os jodéis! Y luego, no, mira, vamos a tirar por otros derroteros, que esto parece que la cosa no va a ir muy bien. Pero yo sí lo entiendo, vamos, yo lo entiendo. Toda la culpa la tiene la Wii U. Simple y llanamente. Se pensaban que después de cómo el SL Wii dijo, bah, hemos triunfado, vamos a sacar el Wii U, y se han llevado una hostia increíble. Y han tenido que cambiar de planes. Es Wii U el problema. Oh, evidentemente, claro que es Wii U el problema. El problema es cuando ves que tienen la capacidad y los medios para reaccionar y no van a reaccionar. Es que no hay ninguna nada que dé muestras a que vayan a reaccionar e intentar cambiar un poco las tornas. Sinceramente, ojalá que bien, ¿eh? Ojalá vuelvan y nos den en la frente con una nueva Nintendo que digas, hostia, lo dudo. Que fíjate cómo son las cosas, que se había un rumorado incluso que iban a sacar una consola nueva en este E3 para equipararse a la One y a la PlayStation 4. O sea, para que tú veas cómo está la rumorología por ahí. Porque te sacarán ahora un Zelda y ya con eso te ganas a la gente otra vez. Pero es que es lo típico de siempre, ¿sabes? Ya jugando a lo de siempre, a las sagas de toda la vida y buscando dinero por donde sea. Es que sinceramente no lo entiendo. Hasta con 3DS supuestamente han vendido bien y aún así no sé por qué estas políticas ahora extrañas de quiero sacar dinero a toda costa. Porque, bueno, ya sabes primero cómo son las compañías, las juntas de accionistas estas, que sin ser un experto, si no ganas más de lo que ganaste el año pasado, tienes pérdidas. Con lo que ganaron con Wii, obviamente van a tener pérdidas, porque es que ganar más de lo que ganaron con Wii hace 2 o 3 o 4 años, lo tienen muy complicado. Y lo de la nueva consola, si no me equivoco, también leí que lo habían desmentido. No sé si fue el mismo Iwata o alguien que ya había desmentido que fueran a sacar nuevo hardware, así que sigue pintando bastante mal el futuro de Nintendo, porque Wii U está claro que no ha despegado ni va a despegar ya. Bueno, aquí que más que menos lo de la Wii U yo creo que está cantado, ¿no? No podía ser que Sony incluso sacara lo que sacaran y ellos por querer adelantarse o no sé, no entiendo por qué sacara Wii U. Pues dejando la noticia de Nintendo, vamos a continuar con la notición, y la segunda noticia esta vez le atañe a Microsoft es que ha aparecido noticia hace relativamente poco en la que informa que Microsoft rectificará sus palabras y venderá Xbox One sin Kinect para poder bajar el precio. Como todos sabréis, y si no os lo decimos, Microsoft ha ido viendo cómo en los últimos meses Sony se le está pasando la mano por la cara, está viendo cómo las PlayStation 4 se están vendiendo como rosquillas, en cambio Xbox One no está vendiendo tanto, y por lo visto quiere poner remedio a este asunto, y ha anunciado que habrá un nuevo pack que solo incluirá la consola. Kinect se seguirá vendiendo por separado y el precio será de 400 euros, 399. A ver si de esta forma puede adelantar, de momento igualar a Sony y no perder tanto dinero. Esto evidentemente es un golpe muy duro a los desarrolladores porque habían dicho que Kinect era indispensable junto a la consola, y ahora hemos visto que no ha sido así, que Microsoft se ha dado la vuelta a la tortilla y ha dicho que Kinect no sería necesario. Así que vamos a debatir un poco el tema, a ver qué nos ha parecido o qué opinión tienen nuestros zumbados. Así que chicos, cuando queráis, adelante. Bueno, primeramente, esto muchos dirán que es una baja de pantalones de Microsoft, así que no se equivocan. Muchos usuarios lo decían ya desde que salió, el por qué me tengo que comprar una consola con un Kinect cuando a mí no me gusta el Kinect y me lo estás vendiendo por cojones. Y al final pues han tenido que bajar los pantalones bien bajados y decir, señores, la queréis con Kinect, pues 500 euros, la que traéis sin Kinect, pues 400 euros. De hecho, ayer mismo Wallace McGregor leyó una noticia que donde encontraron los juegos de T van a empezar a meter los Kinect de Xbox One, porque nadie los va a querer comprar. Aparte de esto, yo creo que es una buena noticia, primero para los usuarios, bajada de 100 euros, pues mira, hasta de puta madre, el que se le quería comprar, pues ahí tiene un punto más a su favor, se equipara con PlayStation 4. Y lo que yo creo que es más importante de cara al futuro de la consola es que van a liberar capacidad técnica, en principio, que está destinada a Kinect, la van a utilizar para el desarrollo de software de videojuegos. Por tanto, no sé yo si se llegará a equiparar, pero va a estar un poco más cerca de PlayStation 4 y que los programadores pues se sientan más cómodos, tengan más potencia y le puedan sacar más jugo a una consola que de momento estaba un paso bastante más atrás de lo que venía siendo PlayStation 4. Yo lo que no entiendo tras esta bajada de precios es que siguen diciendo los de Microsoft, no, lanzar Xbox con Kinect fue una gran idea y lo volveríamos a hacer. Claro, porque la gente se lo compró y pagó 100 euros más por algo que van a vender dentro de un año 100 euros más barato, tío. Todos son ventajas, 100 euritos más para la caja. No, sí, si lo ves así, sí. Lo que tampoco me queda claro es qué van a hacer, si van a compensar a alguien o simplemente van a cabrar a mucha gente, la poca que se ha comprado el Xbox One. El que tira el dinero, mala suerte. Y por otro lado, lo de la potencia extra, bueno, se habla que es un 10%, así que yo no sé con un 10% si puedan hacer algún cambio muy muy notable. No sé, se habla de cosas tan ínfimas, no sé si Watch Dogs hablaban de que iban 900p y 750 o algo así en Xbox One. A lo mejor sí que lo equiparan, no llega a 900 pero casi, pero no creo que con ese 10% vayan a hacer ninguna maravilla ni ningún cambio muy muy grande. Lo único que con este precio pues y con estas capacidades pues la gente ya se pensará en comprar la consola, pero es una consola completamente distinta a lo que nos vendían, y está claro que por esta vez el público ha decidido lo que quería y Microsoft ha tenido que aceptar que su propuesta, que la dista o es completamente distinta a lo que presentó la E3 y a lo que quería vender e instalar en los hogares. Pero Rudy, tú solo fíjate, sin ir más lejos, el Watch Dogs, lo que se vio en un principio y lo que se está viendo ahora, es que vamos, no tiene nada que ver. Y por mucho 10% que puedas tú explotarle más a la Xbox One, vamos, la resolución, eso yo creo que es endémico, ya que decían la nueva generación del HD y yo no lo estoy viendo por ningún lado, vamos. No, está claro que o sea, el Watch Dogs, además, si no me equivoco, dicen que corre 30 frames en Xbox One y en Play 4 con esas resoluciones que no llegan a 1080. Y hombre, es que si no recuerdo mal, lo que se vino en el E3 era con una GT Titan. Y debía ser un ordenador de prestaciones impresionantes, con un i7 más overclockeado del mundo. O sea, que eso que vimos en el E3, y por ejemplo, si no recuerdo más, también está el Division, que también se ve impresionante, es algo que sí, que en un PC de última generación se va a ver, pero que en estas consolas ni de broma. Aunque de todas formas, yo creo que esta baja de precio la ha hecho a tiempo Microsoft, porque queda mucha generación por delante, y olvidándonos del tema técnico de que estas consolas no van a llegar nunca a donde está el PC, porque ya empiezan dos pasos por detrás. Creo que con esto y con el sistema de juegos por de regalo que da con el Gold, si ahora también lo aplica a Xbox, a la Xbox One, le queda mucho margen y creo que se puede ver otra generación bastante igualada. Aunque no acabe de, me queda que no va a estar tan igualada como está con Xbox 360 y Play 4 y Play 3, pero que sí que puede ser una generación otra vez muy igualada. Bueno, todavía faltan muchas cosas por anunciar, lo que el E3 está a vuelta de la esquina, tanto Sony como Microsoft tienen sus cosas que decir. Yo creo que Microsoft, si quiere llevar otro punto más con los usuarios, a pesar de los desliz que empezaron, todos lo sabemos, con el tema del DRM, que si iba a ser obligatorio siempre jugar conectado, lo acabaron quitando a los dos meses de haberse anunciado. Kinect obligatorio, ahora ya no es obligatorio. Si se quieren desmarcar de Sony y quieren ganarse adeptos, lo primero que tienen que hacer es, cuando llegue el E3, señores, va a haber una actualización ipso facto por la cual todos los juegos de Xbox 360 son compatibles con Xbox One. Yo creo que con este anuncio hay mucha gente, entre ellos me incluyo yo, que se pensaría muy seriamente el dar el paso a One y no a PlayStation 4, porque los títulos que tú tienes, dices, hostia, los puedo seguir jugando, y ya sería la repanocha que llegaran y dijeran, todo lo que te has pillado lo puedes utilizar en Xbox One. Oye, chapó Microsoft, los ha hecho de puta madre. Y a partir de ahí tirar mías. Yo creo que esos son favores que le tiene que hacer a la comunidad, que se las ha estado quitando en este año y medio, que se ha echado tierra sobre ella misma porque quiso. Y ya el segundo punto a comentar es que por fin van a dejar a Rare fuera de la que es la historia de Kinect, que de hecho ha habido una noticia por ahí diciendo que al tema de la que se replantea Microsoft el tema de Kinect, pues ellos también se van a replantear a ver qué pueden sacar. Y a ver si por fin vemos algo de la antigua Rare, que desde, yo creo que el título Cameo, que salió con la primera Xbox, no hemos visto un título que Dios valga la pena de esta gente que no sea orientada al Kinect Sport y todas esas mierdas que han sacado para la cámara de Microsoft. Y mira que teníamos cosas importantes, ¿eh? Como el Perfect Dark y el Banjo-Kazooie, por ejemplo, el Donkey Kong. Qué pena, Rare. Eso sí que era una pena. No, no habían hablado de que precisamente iban a sacar un nuevo Perfect Dark, que se estaba rumoreando. Pues lo han rumoreado, lo han desmentido, y lo último que se ha sabido es que a Rare la estaban teniendo para juegos de la cámara. Ahora que ya no es necesaria, oye, pues aprovecha el talento que tiene esta gente y hazlo para que hagan juegos de verdad y no lo que estaban haciendo ahora mismo, que prácticamente Rare la vendió Microsoft como, además tenemos en exclusiva Rare, sacaron dos títulos para 360 que valieran la pena, que fue el Perfect Dark y el Cameo y el Banjo-Kazooie y poco más. Y el Perfect Dark ahí, el Perfect Dark 0 ahí. No, ahí no. Ahí no. El Perfect Dark era, o sea, malo, con ganas. Vale. Es malísimo. Vale. Las cosas como son. Todavía el Cameo tenía su gracia, ¿sabes? Que lo jugabas y estaba entretenido. Y el Banjo-Kazooie, hay mucha gente que dice que está bien y hay otra gente que lo pone a parir, así que poca cosa ha sacado, así que a ver si se centran ya, hacen un título que merece la pena. Y es que incluso hasta el Killer Instinct se lo dieron a otra gente, así que para que veas tú dónde está Rare ahora mismo, lo que fue y lo que es. Pues hasta aquí el notición de este programa, y nosotros vamos a ir a la recomendación del experto. Pues esta vez esta recomendación del experto va a ser una especie de no recomendación venida de la mano de Wallace McGregor. Wallace, ¿qué es lo que no nos vas a recomendar? Bueno, pues sé que se estrenó el 25 de abril, o sea que va a ser, cuando escuches esto va a ser casi un mes, pero por si hay algún despistado por ahí, por Dios que no vea Pompeya. La película protagonizada por el famoso John Nieve es Dios. Madre mía, vaya truño, no tengo palabras, ¿eh? Yo la vi y no podía aguantar hasta el final. Por favor, no gastéis dinero en eso, no merece ni la conexión de internet merece. pues ya sabéis, si os gusta la historia y os gusta el cine, no vayáis a ver Pompeya porque no merece la pena ni por una cosa ni por la otra. Y tal vez, os recomiendo que vayáis a ver Pompoya, que está de puta madre. ¡Marranote! Sí, es cine independiente, dice, ¿no? Cine de autor. Sí, sí, sí, ¿no? Cine underground ese. Vaya que se da underground. Cine gafapaster. Pues bueno, chicos, creo que ha llegado ya el momento de decir adiós y hasta el programa que viene. Teníamos ganas de volver, como no, con otro programa más. Hoy ha sido un poco serio, pero bueno, creemos que las circunstancias así lo debían. Y es que, pues, tanto Microsoft como Nintendo, no nos gusta dar malas noticias, pero es que últimamente estamos viendo cómo las cosas pues no están funcionando del todo bien, o del todo lo que al gran público desearía que funcionara. Así que bueno, esperemos que dentro de semanas, cuando volvamos, os podamos traer noticias o más divertidas y no tan trascendentales. Así que Rodici, un abrazo muy muy fuerte y muchas gracias por estar otro programa con nosotros. Hasta luego. El milenarismo va a llegar. Ha sido un placer, como siempre digo, estar en esta grabación, volver a tener a nuestro gran presentador, que quieras que no, seguro que a los oyentes les ameniza muchísimo pelota, el programa. Qué pelota, ¿eh? Ahí está. Presentador, tío, vaya tela. Y mientras esta grabación, para que quede bien, luego ya sabe que es un mierdas que le quiero quitar el puesto. Pero nada, volviendo al programa en sí, bueno, estamos diciendo a los oyentes que estamos en una temporada muy complicada, lo tenemos todo muy complicado para grabar, para editar, está difícil, la actualidad tampoco acompaña con noticias aquí para comentar muchas cosas. Y nada, intentamos mantener el programa, intentar mantener el nivel y a ver si nada, en un par de meses podemos otra vez estar a tope y traeros el programa que como os gusta sobre todo. Venga, nos vemos en dos semanas. Eres el puto amo. Ricky Snyder, otro abrazo a ti, muy muy fuerte, chaval, y nos vemos también en breves. Hasta luego. Este hombre tiene valor, por lo menos, y hace cosas que nadie hace. Pues buenas noches a todos, nos veremos, yo no sé si decir en dos semanas o en dos meses. Esperemos que para E3 estemos todos con fuerza. Yo creo que ahí se van a anunciar cosas interesantes. Primer E3 de la generación, de la nueva generación. Yo creo que van a salir cositas muy muy jugosas. Y nada, nos vemos cuando el señor Long ponga el servidor y nos deje grabar, porque si no, la cosa está complicada. ¡Al loro! Señor Wallace McGregor, un abrazo muy muy fuerte y esperemos que Pompeya no te haya frito los sesos. ¡Hasta luego! Es mentira todo, viví en Matrix. Buenas noches a Munig y al resto de participantes, y la verdad es que lo pasan mal viendo esa peli. Creo que no he visto una peli peor en mucho tiempo. Y bueno, yo simplemente incitar al resto de personas, de oyentes, que se animen, que participen, que aquí hay sitio para todo el mundo. Con tener un micro y una conexión, que ya es más de lo que tiene Amu o Ricky, pues ya tienen la mayoría hecho. Sobre todo Amu, que no tiene micro. ¿Cómo que micro no es? Uy, uy, uy. Y por último, el gilipollas de turno, Lons. Un abrazo y hasta dos semanas. Hasta luego. Pero ¿cómo me presentas así, cabrón? Ah, es un grandísimo presentador, tío. Te lo mereces, Lons, te lo mereces. Rodeado de retrasados. Uno que dice hasta luego a todos mis participantes. ¿Pero tú te piensas que es manera de despedirse, Wallace, participante? ¿Somos eso para ti, Wallace? Pensaba que era más importante. Voy a llorar. Pues nada, buenas noches a todos y hasta la semana que viene. ¡Venga, hasta luego! Pues nada, señores, nos vemos en breves. A todo el mundo, si queréis, podéis pasaros por nuestra página de Facebook. Allí podéis encontrarnos, es Indie Podcast. Y sobre todo, si queréis venir, participar, y veis que no tenemos muchos invitados, pero bueno, ya sabéis que nosotros solemos grabar los lunes. Creo que ahora, a partir de ahora, vamos a empezar a grabar los domingos. Así que domingo o lunes, el día que podáis, tengáis libre, decídnoslo y nosotros lo comentaremos el día de grabación. Os pasáis, charléis con nosotros, pasamos un rato divertido, ameno, agradable y sobre todo zumbado, que es lo que más nos interesa, pasarlo bien. Y nada, dos semanitas que pasan rápido para que volvamos con un nuevo programa del Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. En la sección arcade vamos a tocar el Bloodman. Su puta madre. Espera. Le pones nervioso. Le pones nervioso. Estás ya hecho polvo, ¿eh? ¿Qué te pasa, amor? Estoy cansado. Are you okay? Tiene un modo campaña, pero que es prácticamente anecdótico, ya que sigue las pautas. Sigue la... Joder. Macho, el pollo este... No. Ay, que se vaya, vaya. Tío, normal. Venga, déjame el joder. Ey, ¿estáis? Estamos. Ah, vale. ¿Dónde me he quedado? Picamos la conexión de mierda. No, ya, antes. No te escuchaba. Yo tampoco. La recomendación musical de esta semana es el tema Wingardium de Super Mario Galaxy. Sabes que voy a poner el que me sale a los cojones, ¿no? Efectivamente. Sí. We need to save our galaxy. Are you ready? Are you ready? Let's dance. Channel 5.